mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, oh. Y no pasa nada, tu novio es un bobo. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hype. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte. Atrévete, atrévete, Tommy DJ.